Up Leon, California Waiting, sonando en esta nueva hora. Mañana X con ustedes hasta las 11. Llovió toda la noche, ¿ca? ¿Sentiste? Y todavía en la madrugada seguía lloviendo. ¿Cómo te arrunchó la lluvia? Ay, tan sí. Rico, ¿qué es eso? Casi que cuando, yo me acuerdo chiquita que decía la profesora, es que se me pegaron las cobijas. Ah, bueno, se me pegaron las cobijas. Por eso. Porque es que, ay, no hay nada más rico que uno estar en su calorcito corporal metido dentro de las cobijas como si uno fuera un taco. Uh-huh. Así... delicioso mientras llueve y hace frío alrededor, uno no puede sacar ni un pedacito del pie porque se le congela. Ay, como es de espectacular ese sentimiento. Sí, así es rico. Y uno se levanta temprano y uno ve que sigue lloviendo y uno es, ay, no. Yo me levanté y estaba lloviendo y yo dije, mira, te pido, está bien, lo acepto con valentía. Mira, es ahora apañarse. Es horrible, llueve. No, es que levantarse de su cama y dije, es tenaz. Ok, lo acepto. Me paro y digo, sí, acá estoy, pero necesito que cuando salga de mi casa ya no esté lloviendo. Y mira, lo lograste. Logramos este trato y nos fue bien. Sí, sí, sí. A lo que sea y a mí. Pero difícil, la levantada con lluvia, con frío, cuando por ejemplo no sale el sol a la hora que debería salir, sino que está todo muy oscuro. Ya es como, ay, me levanto en contra de mi voluntad. Que a mí me gusta eso. ¿Levantarte con lluvia? Sí. Ay, no. O sea, sí, no salir con, pero yo amo el frío, acuérdate. Entonces a mí, ¿cómo es? Porque no es común, entonces... No, a mí me gusta mucho el frío, pero salga lloviendo. Acuérdate que otoño sería mi estación favorita. Pero otoño es mucho más... Por más de que haya vientecito y haya frito y todo, pues hay días que son de calorcito. No está ni tan frío ni tan caliente. Bueno, está bien, Camila. No, digamos que cuando ya viví el otoño así muy vivido fue, desde que hacen el raro, en Cracovia, en Polonia. Ok, porque pues es normal. No sé ustedes. Y lo amé, ¿no sabes? Fue como, yo pertenezco a este lugar. Aprender polaco. Y Dios mío. Vivo en otoño, solo para vivirlo. Pero sí, el color de la estación y el frito y eso. Uf, sí, pero aquí esto no se parece. Ay, mira. Camila, me devuelves a mi realidad. No, está bien. Pero bueno, nos movemos ahora por una pregunta que es controversial y que pues sí, a veces hay cosas malas y ay, hay que sí. decirlas y en la música pasa, uno ya no se lo soporta más. Ajá. Y ayer, en una de nuestras efemérides, salía que la Rolling Stone en el 2011 coronaba We Built This City, de Starship, como la peor canción de los 80. Que hablamos de qué fuerte no ganarse ese premio, ¿no? Pero bueno, sí. Premio es premio al final. Y decidimos abrir esa caja de Pandora realmente, y hoy la pregunta es esa. ¿Cuál es la peor canción de los 80 para usted? ¡Oh! Se puede hablar desde el amor, porque uno puede querer mucho una canción, pero ser... Pero objetivo. Y uno decir, miren, realmente yo amo esta canción, pero es horrenda. Y está bien, nosotros valoramos la honestidad y la objetividad de esta actividad porque del día de hoy. Exacto, ¿sí? Está bien. A uno le gustan cosas feas también. Ajá, los ex de uno son pruebas de eso. Aunque yo trato de borrar eso. Borrar, así mira, tú entras a la carpeta, papelera, eliminar. Todo. Y cuando buscas archivo ya no hay nada. Pero ahí va a estar, Diana, hace parte. Ocupas memoria necesaria para que el... Sí, eso sí. Creo que estoy bendecida con eso que... Bendecida. Ay, se me mija. Facilita la eliminación. Ahorita le voy a hacer un recorderis. Bueno, yo, si tuviera que escoger, a mí me encanta la música de los 80s, tengo una conexión con ella por mis papás. Uh-huh. Pero hay una canción en específico que me trae muy malos recuerdos y es que para las personas que no saben, pues les vengo a contar. Yo fui cheerleader. Uh-huh. Yo era fly, a mí me tiraban así. Yo era de esas, como era chiquitica y flaquitica, ay, qué bellos tiempos. Pues me tiraban de arriba y para abajo. Como un ringlet. Exacto, era yo eso. Y siempre había una canción en todas las competencias de cheerleading, siempre y más en Colombia. y era Mickey. Está bien. Oh, baby, it's so fine. Ya, no puedo con ella. Exacto. No, es que ya, mira, saco mi porrismo. Caigo. ¿Te gusta? Caigo. Sí, la trama de Caigo es impecable. Por ahí estuvo en la lista de los mejores DJs. No, y es que además él tuvo residencia en Ibiza. Y era impresionante la cantidad de gente que iba a cada uno de sus shows. Sí, o sea, increíble. Yo iría para verlo porque, sí, wow. Es que, sí, porque la, bueno, aunque la música de él, yo sé que te gusta. Sí, pero él. Sí, ni entiendo el lugar también. Yo caigo en Caigo. Allá te caigo. Yo quién soy para juzgarte, no. Totalmente. Soy nadie. Descubre la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y vamos a hablar de películas de músicos que amamos y pues está dando a conocer los actores que van a interpretar a los Beatles en la saga y nos faltaba John Lennon. Exactamente. Pues la película de Beatles podría llegar a ser, o la biopic, lo que sea que estén haciendo, la cinta cinematográfica, ¿ven? Sí. Como todo lleva a su lugar, pues va a ser dirigida por Sam Mendes, eso lo sabíamos. Ya. Y está prevista para estrenarse en el 2028, todavía falta. Pero ya empezaron pues como con el cast de quienes van a ser los personajes principales, los Beatles, y faltaba John Lennon. Ya aparece el personaje Harry Dickinson. Ok, muy bien. Él va a ser el actor que va a interpretar a John Lennon, tiene 29 años, es británico, por ahora todo muy bien. Yo tengo que decir que lo vi y está muy lindo para ser John Lennon. Las cosas que o sea, decirles. Yo creo que pronto, sí, de pronto falta maquillaje y... Obvio, y seguro lo cambiará. Y todas esas cosas, pero pues él muy bien por Harry Dickinson. Y bueno, cuando ya le preguntaron qué se sentía ya ser parte del elenco y además de interpretar a John Lennon, pues él dice que sintió mucho miedo por la envergadura del personaje, claro, que es un ícono, siempre además... Dice él que existe cierto temor, pero el miedo a la exposición casi no lo ha afectado demasiado, pues porque es un privilegio poder dedicarse a la actuación cada día de sus vidas, eso le dice a Times. Uh-huh. Y en esos, pues, dice que ha intentado como mantenerse en calma, buscar como ese personaje que era John Lennon y cómo poder encarnarlo desde la raíz. Tanto así que ha intentado hacer a ciertas cosas que hacía John Lennon en su rutina y demás también. En varias ocasiones se ha reunido con Paul McCartney, el original, y dice que lo único es que no ha podido ni verse, ni hablar, ni nada con Yoko Ono, ni con los hijos de Lennon. No creo que pase tampoco. Exacto, pero pues como que él está como en esa búsqueda de cómo crear el personaje y demás, está muy juiciosito haciendo todo lo que puede y está en su alcance para interpretar el personaje. Dice que pues él está muy entusiasmado y su familia también, pero que no ha pasado a que es un proyecto más. O sea, él contaba en esta entrevista que mandó una foto al grupo de su familia y dijo, hey, hoy estuve con Paul McCartney, y todos fueron como, wow, qué chévere, y empezaron a subir fotos de los sobrinos en el parque. O sea, pasó, fue como, wow, lo máximo, continuemos, ¿no? Como que... Sí, sí, como Juanita se quebró un dedito. Exacto. Y él exacto, como que la familia también le ha hecho entender que es un proyecto más y sí, que... Sí, bueno, está bien, que esté no, aterrizado. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, pues él está haciendo todo para interpretar el personaje. Él también ya ha estado en varias películas, no sé si te acuerdas de Baby Girl, que es con Nicole Kidman. No la vi. Ah, ay, él es la pareja de sí, ella. Claro. Oh, pero sí recuerdo de qué va. O y sea, él. Ajá, que es como un triángulo amoroso, si no recuerdo mal. Creo que es un triángulo amoroso, pero él se ve muy bien y ahora lo tendremos pues haciendo parte de los Beatles. Él siempre dice que está muy enfocado, pero que no permite que esto, pues, lo encasille como tal en un personaje. Está bien. Ni que dictamine cuál va a ser el futuro, porque muchos de los artistas que se quedan ahí interpretando también a un personaje icónico, pareciera como que no van a salir de ahí. Bien. Y él dice que no, ese es su gran desafío, es poder interpretar a John Lennon desde la raíz, poder hacerlo lo más fiel posible al personaje real y no quedarse ahí. Así que pues está bien, a mí me parece que es un gran actor y hay que esperar porque esto seguramente va a ser un éxito. Seguro que sí. Por ahora nos vamos con Andrea, que quiere escuchar a Alabama Shakes. Y su Hold On.